Radio Cartone inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Escuchas Tenemos los libros, tu programa de literatura ficción. Conducen Pavel Neikame e Irad González. Transmitiendo en vivo por radiocartón.com, miércoles 8 de la noche. ¿Qué tal? Buenas noches, estamos aquí otra vez en Tenemos los libros, su programa de literatura ficción. El día de hoy vamos a tener de nuevo nuestras dos secciones estrella. En esta ocasión vamos a tener en la primera de ellas a el señor Edmundo Asunción Gálvez con su novela Siempre de Vuelta, de 112 páginas. Bueno, pues él es un escritor nicaragüense. Esta obra nos habla con respecto de... Bueno, está narrado desde el personaje principal, que es Adriano Meléndez. Y que es un, Meléndez, así es. Es un nicaragüense que, bueno, se va al monte, se va a la sierra, ¿no? Y crea una nueva comunidad tratando de esquivar su vida de pesares y explotación laboral, pues, ¿no? En la segunda sección, que es Libros que hablan de libros, vamos a tener a Alberto Ruiz Sánchez con Los demonios de la lengua, que es además uno de mis libros favoritos. Estoy muy emocionado de que vayamos a hablar de él. Y, bueno, hablaremos de él más adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, bienvenidos. Les recuerdo, estamos transmitiendo en vivo por radiocartón.com. Pueden seguirlos en la página de internet o también en la página de Facebook de radiocartón.com, que también estamos transmitiendo en vivo. Y ahora sí, les prometemos que no pasa de mañana que ya tengamos la página de Facebook de Tenemos los libros, para que vean ahí también los videos de transmisión en vivo y puedan consultar también otra información, o ya sea, por ejemplo, también hacernos comentarios o sugerencias, incluso que nos comenten ahí canciones que hablen Las sugerencias hay que mantenerlas al mínimo, ¿vale? También en la cuestión musical. Claro, claro. Ah, bueno, claro. O sea, por la selección va a ser por el buen gusto o porque hable Además del buen gusto, que hable de literatura, por supuesto. Y bueno, pues vamos empezando, ¿no? Con Objeto literario no identificado. Como les decíamos, en esta ocasión el autor es Edmundo Asunción Gálvez. El texto es Siempre de Vuelta. Es un texto de el 1012 en Nicaragua. 1912. 1912 en Nicaragua, perdón. La editorial en la que nosotros lo estamos leyendo es Cuarto Viento, una editorial argentina. Y el libro consta de 147 páginas. La novela en general está, como les decimos, narrada en primera persona a través del personaje principal, sí, que es un hombre que se encuentra en su pueblo, Santa Dalia, y que posteriormente, por una serie de situaciones como desafortunadas de la vida cotidiana también, como decimos, de situaciones de explotación, de situaciones de inconformidad espiritual, quizás, ¿no?, decide irse a la sierra, que está más cerca de ahí, de su cantón, pues, ¿no? Y se va con la intención de buscar un nuevo hogar, pues, ¿no? Lo que termina siendo es empezando a formar como una especie de comunidad, ¿no?, extraña. A mí, en este sentido, me recuerda mucho al libro al texto de el relato de los 33 negros. Sí. No me acuerdo de quién es. Pero que finalmente son como esclavos aquí en México que escapan a la sierra y en la sierra empiezan a generar comunidades, de afrodescendientes, pues, ¿no?, en las que pueden obtener esa libertad que no tendrían si fueran o continuaran siendo esclavos, pues, ¿no? Sí, bueno, ahí eso de cómo se va juntando la comunidad en medio de la sierra, a mí me llama mucho la atención el cómo se pone al personaje principal en ciertas situaciones que le dan este efecto como de reminiscencia entre los capítulos, en el cual cada vez que pasa un evento nuevo dentro de esta comunidad que están haciendo, le recuerda algo de su no vida pasada, más bien de su tiempo anterior en su, bueno, Dice ahí que la comunidad de donde es el personaje principal, Adriano Meléndez, es su natal Santa Dalia, ¿no? Entonces, esta nueva comunidad que se empieza a gestar, pues tiene esas pequeñas reminiscencias. A mí, un personaje así, creo que la manera en la que está construido, creo que me dice que a pesar de muchas otras cosas malas que pudieran haber le sucedido al personaje o que él mismo pudo haber cometido, pues al final importa por esta segunda oportunidad, ¿no? Que encuentra él y diferentes otros personajes que se van agregando a la comunidad y a la historia. Sí, a mí me gustó mucho la lectura del texto porque, digo, quiero decir, es un libro que está pues al menos 100 años, ¿no? De nosotros de distancia. Sí. Y hay cosas que yo reconozco que el autor escribe con cierta sorna y otras cosas que no escribe con sorna, pero que ya resultan bastante graciosas para la perspectiva actual, ¿no? Sí. Por ejemplo, el tema de que llega, funda la ciudad, ¿no? Y decide ponerle Nueva Dalia, ¿no? O sea, como yo entiendo que ahí hay un poco de sorna, ¿no? Pero luego la manera en la que se desarrollan los eventos dentro de la comunidad y la forma en la que van llegando el resto de los personajes definitivamente pretenden ser verosímiles en el contexto del escritor. Pero una vez que uno los lee como un espectador, contemporáneo, no moderno, porque pues es moderno, estudia sí, todo sí. Este hombre, ¿no? O sea, sino como un lector contemporáneo, es inevitable que de repente salgan ahí ciertas risas, ¿no? Sobre todo porque siento que es una novela a la que se le notan las costuras. O sea, siento que es una novela en la que uno percibe que de repente Gálvez tiene mucho la intención de hablar de ciertos temas, entonces la forma en la que va poniendo los retazos inevitablemente es como muy marcada. Y con este recurso de estar regresando constantemente a la infancia y al pasado de Adriano Meléndez, finalmente deja todavía más en claro cómo los elementos de los que quiere hablar en su novela son episodios separados que finalmente junta con esta como amalgama literaria que tiene, como que es que también digo, es como buen escritor, sí, y logra unirlos de una manera orgánica, pues, pero siento que se le notan las costuras en esa medida. Sí, a pesar de que la narrativa es muy fluida, ¿no? Sí, tiene un buen ritmo, ¿no? No hay una parte en algún capítulo en donde te cuenten algo así como una reminiscencia o una acción que está pasando en esta nueva comunidad y que sientas tedioso así como de, ah, a mí qué me importaría, por ejemplo, cuando una situación que ocurre con este personaje que se llama Doña Berta, sí. O sea, toda la odisea, por así decirlo, que se avientan en esa historia de cómo es que llegó la señora ahí y qué tanto hace y lo importante que luego después llega a ser y todo. O sea, todas esas cosas, de todos modos, las cuenta con un ritmo y con un lenguaje de los mismos personajes que lo hace ameno. O sea, no es tedioso como de, ah, es que pues a mí qué es la historia de la señora. O sea, realmente aporta algo y está bien escrito. Sí, yo siento que Doña Berta, por ejemplo, es uno de esos casos en los que, como te digo, siento que se le notan las costuras al texto porque... O sea, quiero decir, llega este sujeto, ¿no? Empieza a hacer su comunidad, ¿no? Decimos empieza a hacer su comunidad, pero en realidad empieza a hacer su cantón, pues, ¿no? Sí, sí. O sea, sí. Ya es hasta después cuando, o sea, como, no sé, cazadores, creo que son los que aparecen en el texto, que se lo encuentran ahí en la pinche sierra y vuelven a Santa Dalia, ¿no? Ajá. Y le dicen a la bandita como, este cabrón se fue a vivir al cerro, ¿no? Está ahí encerrado, dice que va a vivir solo en el bosque y la chingada. Que entonces personas de otros poblados y de su propio pueblo empiezan a decir como, oye, claro, ¿por qué diablos no me voy a vivir al puto cerro con este otro loco, ¿no? Y sí, yo también estoy harto cosas, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando empiezan a llegar otras personas a la sierra y empiezan a tener como estas disputas de cómo vamos a repartirnos los espacios y queremos estar todos juntos y no podemos ser como solo ermitaños. Ajá. O sea, siento que, por ejemplo, se nota mucho la intención que tiene de hablar con respecto como el tema de la propiedad privada, con respecto al tema de... O sea, es que... De la intimidad incluso, de la intimidad, ¿no? Porque es una parte que me recuerda muchísimo a... al origen de la familia, la propiedad privada y el Estado de Engels. Ajá. Y me lo recuerda mucho, no teóricamente, de ninguna manera, porque no. De hecho, él, como digo, lo trata con sorna, pero sí me lo recuerda en la medida en la que las cosas que van sucediendo son cosas que uno se imaginaría antropológicamente que suceden cuando una comunidad se forma de una manera como tan aleatoria y en un espacio que no está como geográficamente preparado para recibir de repente a 20 o 40 personas que son las que finalmente están en la población, pues. Sí, incluso esa parte de cómo quizá... Bueno, usar dos términos que a lo mejor no son los mejores, pero como la organización natural o la organización instintiva de cómo los seres se organizan, ¿no? Por esa parte, a mí me recuerda otro libro, que es que El Señor de las Moscas, de cómo estos niños perdidos en la isla comienzan a hacer sus partes así de comunidades, de ustedes son los cazadores, y ustedes son los que llevan el agua, y ustedes son los que hacen refugio, y al final de cuentas, solo son niños, entonces, ¿cómo esperarías que se organicen, no? Sí. Pero en ellos hay como ese sentido de, es que algo tiene que estar acomodado, porque la sociedad de donde venimos nos dice que tenemos que repartirnos las tareas para poder sobrevivir, ¿no? Sí, tiene que haber ritual, tiene que haber incluso como jerarquía, escalafón. Sí, y eso también acá lo menciona en la novela, pues de siempre de vuelta, es también esta formación que se va dando de manera natural, por así decirlo, pero como que cada quien entiende su rol, no es como de, sí, a ti te toca esto, a ti te toca esto, porque eso, al final de cuentas, la gente se está yendo a otro lugar para comenzar de nuevo. Entonces, quizá no llegan ahí con su actividad económica o con su rol de la sociedad que anteriormente tenían, ¿no? Sí, que ese es precisamente el choque que tiene Doña Berta cuando llega a la comunidad. Que Doña Berta es, en Santa Dalia, una comerciante, pues, ¿no? Que de hecho es una comerciante como de las grandes de la región, digamos, ¿no? Que se ha movido por varios pueblos, ¿no? Y que trafica, ¿no? O sea, con telas y con alimentos, pues, ajá, ¿no? Entonces, una vez que llega a la comunidad, en realidad llega con esta intención encubierta de quiero saber qué recurso puedo extraer de aquí para luego vender allá, porque no quiero vivir aquí, pero, o sea, como soy comerciante. Y finalmente, como tiene que seguir entrando encubierta, tirando este rollo como de que no, sí me quiero quedar. Y empieza como a experimentar todo este rollo de que resulta que en esa pinche sociedad primitiva, ¿no? En la que se comportan como cazadores, recolectores, no sirve de nada el comercio, ¿no? O sea, lo que la señora está haciendo toda su vida depende necesariamente de grandes grupos de personas. De repente es muy interesante cómo ese choque de Adriano Meléndez, que finalmente es leñador, pues, ¿no? Es muy natural para irse a vivir al monte, mientras sí, que... Sí, o sea, él ya lo tenía desde pequeño, por así lo dicen sus reminiscencias, ¿no? Mientras que el golpe que vive esta mujer es súper desproporcionado, pues, ¿no? Con respecto del que sufre el personaje principal, precisamente por el tema de que todas sus actividades productivas no son actividades productivas, pues, ¿no? Otra cosa que me parece interesante y que creo que no cae tanto dentro del espacio de la crítica social, como podría parecer que sí, es el tema del cura Genaro. Porque sí, si bien la mercadera entra a la comunidad y se queda sin oportunidad alguna para poder como desempeñar las labores que sabe realizar. Sí, que se tiene que adaptar sí o sí. El cura Genaro llega a la comunidad y la gente le pide como que hagan un templo, que hagan una capilla, ¿no? Que oficie misas, ¿no? La gente quiere que oficie misas y el cura Genaro le dice como no. Escoge como, yo me vine al bosque a no ser cura, ¿no? Ajá. Entonces, también me parece muy interesante cómo se habla de la fe en esa medida en la que las personas que están huyendo del pueblo no han querido perder la fe, pero la fe que escapa del pueblo al monte sí que está deseando ir a un lugar donde no lo encuentren, pues. Sí, ahí, por ejemplo, la motivación personal, ¿no? Del cura Genaro, que es este agobio, ¿no? Pues como bruma de tantas dudas que tiene y preguntas y todo. Entonces, si él de cierta manera no logra, concebir tantas respuestas o buscarlas, sí, bueno, o sea, también no pasa nada si tomo un descanso y no sé, aclarar la mente. ¿Qué es eso? La gente no lo deja en paz. No, no lo deja en paz. De, no, pero es que usted es cura, usted tiene que hablar de esto. Así, ¿pero por qué? O sea, sí, esa será mi profesión, pero yo soy Genaro, así que, como... Que es muy interesante como luego, o sea, como van constantemente a buscarlo a su especie de cabañita, ¿no? Que ahí en la novela relata que el cura en realidad va y se mete a una cueva que está todavía a 1 kilómetro apartada de donde está la comunidad. Ajá, así y, como... Y la gente va todos los días a llevarle así como comida, agua, la chingada, ¿no? Y a rogarle, ¿no? Así como a rogarle que los confiese, ¿no? Que y el cura, o sea, constantemente tiene que darles negativas, pues. Sí, es que hicimos esta parte en donde hacen como una especie de choza para guardar cosas. Le dicen, pero ¿qué tal que la bendice para que todos los alimentos ahí sean prósperos? Es como de, que ya no hago esas cosas. Pero es que ustedes, sí, pero ya no hago esas cosas. O sea, si quieren prosperidad, pónganse a cosechar, ¿no? Es como, y se quedan así como de, como que nos está negando y nos está dando una razón lógica de cómo suceden las cosas. O sea, también esa parte de que reniega, pues, de su antiguo rol, pero, no sé, al mismo tiempo les da como consejo. No termina realmente de quitarles la buena voluntad de encima, pero no se las da de buena manera. Que aparte, el Adriano Meléndez, el personaje principal, que es el narrador de la historia, como le decimos, siempre está jugando con la idea de que era muy mala idea, en general, irse a vivir al pinche bosque. O sea, como todo el tiempo está hablando de que esta no es la mejor manera de resolver los problemas, no estoy afrontando las problemáticas que se me habían presentado en Santa Dalia y la chingada, ¿no? Y de repente, cuando se da cuenta que empiezan a llegar otras personas, se da cuenta de que esa como autoengaño que se había presentado, ¿no? Y, o sea, que había dicho como, voy a ir al bosque a buscar una nueva vida. De repente empiezan a llegar más personas y dice como, quizás hay más gente cayendo en mi trampa de la que debería estar cayendo en mi trampa, pues, ¿no? Sí. Y uno de los momentos en los que esto como que esta sátira surge más y que me gusta mucho, es precisamente con este tema del cura cuando les dice como, váyanse, labren la tierra, ¿no? Y la chingada. Ajá. Y entonces se da cuenta el personaje principal de que han estado actuando como cazadores recolectores, ¿no? Que no tienen campesinos, ¿no? Que están en el bosque, que incluso si quisieran labrar tendrían como que sacar los árboles, preparar la tierra. O sea, que estamos hablando de un trabajo titánico, un trabajo que entre 25 y 40 personas para que llegue a ser fructífero alimenticiamente, o sea, para que pudieran tener soberanía alimentaria, sería muy complicado. Sí, pues, o sea, huyendo de ciertos pueblos o de ciertas sociedades estrictas, cada uno de los personajes se va a otro lugar en donde están obligados a hacer de todos modos trabajos que no saben hacer mucho. Exacto. O sea, huyen de una cosa por una situación explotadora o diferentes problemas, y van a otro lugar en donde ellos mismos están buscando situaciones muy parecidas. Y que además no funciona porque ellos ya son sedentarios, pues, ¿no? Así entonces, es. O sea, me gusta también esta parte en la que relata como el primer día que llegué aquí ¿cómo se llama la sierra? La sierra se llama Matagalpa. A la sierra de Matagalpa. Tenía que caminar apenas 5 minutos para poder recolectar mi comida, ¿no? Fácil. Al mes de estar aquí, ya que habían llegado otras 4 personas, tengo que caminar al menos 15 minutos para poder conseguir mi comida, ¿no? Sí, porque... Y rumbo al final del libro, el sujeto ya habla de cómo tiene que caminar 6 o 7 horas al día por la sierra, porque, o sea, el perímetro alrededor del lugar donde se asentaron ya no hay alimento, pues, o sea, ya se acabó la producción natural de la sierra de alimento por todas las personas que llegaron, sí. Y cómo ya ni siquiera tiene sentido fructíferamente como para poder subsistir, ¿me explico? Que eso, por ejemplo, o sea, ahí uno se preguntaría, ¿qué tal que Adriano Meléndez estaba pensando en irse de nuevo a otra parte de la sierra, a hacer otra comunidad y volver a empezar una historia parecida, ¿no? En el que otra vez ya me senté y luego alguien va a decir, ah, es que se fue para allá porque también allá hay cosas y ya estoy harto de este lugar, que es lo mismo que dijeron del anterior antes de esta nueva Santa Dalia, ¿no? Al final cuando, o sea, no necesariamente al final, sino como al final de ese arco dentro de la novela, cuando se ha agotado el recurso inmediato de los bienes naturales, por así decirlo, esta comunidad decide volverse bandoleros, pues. Y me parece muy divertido porque se vuelven bandoleros y constantemente tienen este reproche de no permitirse entre ellos tener la esperanza de volver algún día a las sociedades de las que provienen, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, constantemente se pronuncian este tipo de discursos, tanto por parte de... No de Adriano Meléndez, porque Adriano Meléndez en un principio sí aparece como esta figura central de la comunidad. Sí. Pero posteriormente llegan otros personajes como exhacendados, hijos de familias nobles, incluso amas de casa con mucho carácter que empiezan como a restarle importancia a él dentro de la comunidad. Y aunque él sigue siendo el narrador, ya empieza a hablar más bien de las cosas que hacen otros personajes que parecen tener un poco más de carácter que él, pues, ¿no? Sí, que por esa parte me liga un poquito con el libro que se llama Cuando ya no importe, de Onetti, en donde está el narrador y comienza a hablar de esta comunidad en la que llega, pero hay un punto en donde el diario se pierde completamente entre las fechas, porque estás leyendo un capítulo y dice 23 de abril y luego das la vuelta y dice otra vez 23 de abril. Sí, sí. Pero no sabes cuántos años, cuántos meses, realmente, o sea, en cantidad, o si es un 23 de abril anterior, o sea, no te dice, simplemente te sigue contando partes de una historia, ¿no? Que eso también acá, o sea, las historias que se ligan con las cuestiones pasadas de cada uno de los personajes que se van agregando a la comunidad, se van intercalando entre las mismas actividades de la narración en el presente del personaje, ¿no? Sí. Y ahí precisamente esta consecuencia de que los lleva a ser un un pueblo, pues sí, ya pueblo bien asentado de bandoleros, pues yo creo que demuestra hasta cierto punto como el que ellos llegaron ahí y fue como, es que nosotros hicimos esto. O sea, como si siendo o expulsándose de otras sociedades, llegan a esta y en esta sí se sienten más parte, a pesar de los diferentes desmanes que suceden, se sienten más parte porque saben que ellos mismos la fueron construyendo de a poco, ¿no? Sí, yo creo que ahí se le vuelve a notar un poco las costuras, pues porque creo que lo que pretende hacer ahí Gálvez es finalmente hablar del tema como de la ilegalidad, pues, ¿no? Y del tema de como todo lo que se encuentra fuera de la comunidad o todo lo que se aparta de la comunidad se vuelve en determinado momento ilegal, ¿no? Y cómo solamente puedes permanecer dentro de la ley si te encuentras dentro de, como el refugio seguro de tu comunidad, pues, ¿no? Sí. Lo que sí, y me atrae mucho, sobre todo de esta segunda parte de la novela, es la manera en la que constantemente mencionan que le roban a los pobres, porque es muy difícil robarle a los ricos, pues, ¿no? Esa parte me gusta mucho el texto, pues, ¿no? Cómo los vatos explican que están como ahí asaltando los caminos y la única posibilidad que tienen para subsistir es asaltando a los pobres de las otras comunidades, porque los ricos son muy difíciles de asaltar, ¿no? Resulta que los ricos van con escoltas, ¿no? Y las escoltas van armadas. Y pues estos güeyes vienen a la sierra, ubican, pues, ¿no? Ajá. O sea, que decir, asaltan a los pobres con palos, pues, ¿no? Pero no pueden asaltar con palos al hacendado que está moviendo su mercancía con, no sé, 15 cabrones ahí empistolados, ¿no? El primo bizarro de Robin Hood, pues, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Que en lugar de darle, de quitar a los ricos para dar a los pobres, le quitan a los pobres para quedarse ellos mismos. No, pero es que nosotros también somos pobres, pues. Sí, sí, digo, sí. Ah, pero es que ustedes tenían más y pues no lo querían dar, entonces es una actitud de rico, entonces... no me siento tan mal porque aunque seas pobre, de todos modos tienes actitudes de rico y eso no va. Y se empieza a generar una paradoja extraña porque sí. Conforme van asaltando más pobres, de repente llega un momento en el que ya no solamente los asaltan, sino que los secuestran básicamente. Pues, o sea, se los llevan a la comunidad y estas personas a las que asaltan empiezan a formar parte de la comunidad. Pero cada vez entonces tienen que robar a más pobres y más pobres y más pobres, pues, ¿no? Y es muy chido porque ya, o sea, como rumbo al final del libro ya las autoridades los persiguen, pues, ¿no? Y se disuelve como el grupo bandolero, sujeto vuelve a su casa, ¿no? O sea, como... Sí, o sea, como de él de todos modos, o sea... O sea, recuerden que todo el tiempo está jugando con la idea de que qué mala idea era irme a la sierra, pues. Sí, sí, sí. O sea, es más como una ridiculización. Él ya tenía su empleo como leñador y ya tenía su casa apartada de muchos lugares, pero de todos modos dice, bueno, ¿qué tal que me voy más lejos? Porque aquí no estoy muy a gusto y de todos modos es igual, o sea... Solo cambió de tiempo, no necesariamente del espacio, ¿no? Sí, es así. Eso también es lo curioso, cómo siempre de vuelta, curioso, llega a ese punto inicial y se pregunta, bueno, pues entonces, ¿ahora qué hago otra vez? ¿No? Que es la pregunta inicial, ¿no? Del texto, pues. Porque además las autoridades buscan de alguna manera encontrar al culpable, ¿no? Y él sabe que el culpable real... Detrás de todo esto es él, ajá. Pero obviamente las autoridades van sobre las cabecillas de este grupo bandolero, pues, sí. ¿No? En el que incluso él se queda en determinado momento también como secuestrado, pues, ¿no? Porque nadie puede como huir sin que le persigan, pues, ¿no? Sí, traición. Sería traición, exacto, ¿no? Además, si él se fuera a vivir a su casa sigue estando en el encierro, pues, ¿no? O sea, como lo van a encontrar, pues, ¿no? Probablemente él sea uno de los pobres que posteriormente roben, ¿no? El tema es que finalmente como experimenta este tema de esa especie de culpa extraña, ¿no? De haber sido el causante de todos los problemas que se presentan. Y va y trata de entregarse, ¿no? Entonces le dice a los oficiales, ¿no? Que en realidad son como unos pinches mercenarios, pues, ¿no? De pinche Santa Dalia, ¿no? Que contrata el presidente ahí de municipal para poder... Ya súper salido de control. Pues, resolver el problema, ajá. Ajá. Y va y les dice, no, bueno, es que yo soy el creador de la banda, ¿no? Y dicen, no es cierto, ¿no? O sea, como que aquí están los cabecillas, ajá. ¿No? Que declararon que son los creadores. Ninguno lo ha mencionado. Usted váyase, señor, ¿no? Sí, sí. O sea, sí. Lo que usted quiere es tener 3 comidas al día. O sea, está encerrado en su espacio donde nadie le moleste, tenga ruido, pueda salir a hacer ejercicio, ¿no? Le den de comer sí porque sí, tenga acceso a una biblioteca. No es tan fácil. Cometa un delito y es como, sí... Es que yo soy el que los... No, es cierto, no. Sí, o sea, si quiere las ventajas del crimen, vaya y cometa un delito, usted, por favor, ajá. Señor. ¿Usted ha ido a robar algo? No, ya ve, usted no es. Usted no es. Y bueno, Creo que una cosa más como que hace falta mencionar del texto con respecto a este tema de que se le pueden ver las costuras de repente a cómo el autor está más interesado en hablar de ciertas cosas que en que la narrativa fluya constantemente, es que finalmente la manera en la que se presentan los capítulos y los temas, como dijimos al principio, van siempre como en reminiscencia de las infancias. Uh-huh. No hay como mucha crítica que se haya escrito alrededor del libro, pero al menos a mí sí me daba la impresión de que constantemente lo que buscaba Gálvez era hablar de sus propias memorias, pues. O sea, como si Gálvez estuviera constantemente no hablando solamente de sus fantasías, como de lo que se imaginaba y cómo desarrollaba su historia, sino realmente de sus fantasías como un infante, pues, ¿no? Que vive en una comunidad más o menos aislada y que piensa incluso en aislarse más porque no se corresponde, ¿no? Y quizás en este sentido su interés literario con los intereses que podrían tener otras personas en su comunidad. Sí, porque entonces sería solo dos cosas, ¿no? O realmente está metiendo de su parte personal, o se metió a estudiar así diferentes tipos de profesiones y diferentes sí. cuestiones tanto geográficas como sociales, antropológicas, ¿no? De ciertas culturas, porque eso también, o sea... Sí, el vato es sumamente descriptivo. Ajá, exacto. La manera en que utiliza el lenguaje de los diferentes tipos de personajes, o sea, o realmente conocía muy bien todo eso, o hizo una investigación acérrima, pero así de todos los días, ¿no? Sí, o sea, yo, por ejemplo, me acuerdo de la parte en la que llega el pinche marinero, ahí al pueblo de Zarrapados, y ajá, el vato menciona así los nombres de los nudos, ¿no? Que hace el pinche, o sea, como si nada. Decir, o sea, este pinche Adriano Meléndez, el personaje principal, es que pues me olvida el nombre, explica cómo el vato hablaba de los nudos y menciona los nombres de los nudos, pues, ¿no? Entonces, sí muestra Gálvez tener como un conocimiento muy amplio de diferentes profesiones, uh-huh, pero hablando de conocimientos técnicos, pues, ¿no? O sea, cosas que uno en realidad no tiene por qué saber, pues, ¿no? Y es fácil de imaginarse ahora cómo lo podría hacer uno porque tenemos acceso como a fuentes de información muchísimo más amplias, ¿no? O sea, si yo googleo nombres de nudos marineros, puedo emular, pues, ¿no? Lo que hace este sujeto. Pero para la época en la que está escrita, debe haber representado una investigación muchísimo más exhaustiva, pues. Sí, o sea, es saber... no son los libros de tu comunidad, porque pues no, o sea, para la época no es como que hubiera, las superbibliotecas y todo. Sí, esto, no, pues. Es muchísimo más probable que él haya estado como muy cercano a las personas de su pueblo, pues, ¿no? Y a través como de conversaciones constantes con diferentes oficios de los que rodeaban su comunidad, pues, ¿no? Fue nutriendo su literatura, pues, ¿no? Que yo creo que también es una de las formas en las que quizás operó posteriormente el boom latinoamericano, ¿no? Sin necesidad de que esto signifique ninguna especie de método, pues, ¿no? O sea, es lo que es, ¿no? O sea, como hablas de lo que ves, pues, ¿no? Sí. O sea, los cholos escriben como cholos, los punks escriben como punks, ¿no? Los rancheros como rancheros, y este cabrón, pues, escribe como un pinche poblerino nicaragüense, pues, ¿no? Y punto. Sí, no, eso de la fórmula es como de, no, esto no es filosofía de la composición otra vez. Exactamente. No lo es. Pasamos, y bueno, creo que sí, queda ya muy poco por decir del libro, sí. Nada más recordarles, es Edmundo Asunción Gálvez, el título es Siempre de Vuelta, 1912 páginas, 1912, el año de publicación en Nicaragua, la edición en la que nosotros lo estamos leyendo es Cuarto Viento, donde consta de 147 páginas. La editorial Cuarto Viento, como les dijimos, es una editorial argentina. El libro con el que nosotros contamos y en el que lo leímos es un libro de pasta dura con una pasta de color morado. Uh-huh. Ojalá puedan encontrar esa edición u otras. Nos parece que la que nosotros leímos está bastante bien maquetada. A mí me gustó mucho la edición. O sea, son 11 capítulos y un agregado, uh-huh, así como un anexo ahí. Y bueno, no tiene archivo fotográfico, pero en la edición que nosotros tenemos hay como unos grabaditos ahí del monte. que a mí se me hacía como curioso. A mí se me hace que esa casa que está ahí, así como en la esquina ahí medio, es la de... Una lucina, ajá, una lucina así muy... Sí, o sea, yo no sé por qué le haya puesto esos grabados ahí, yo creo que ahí no iban, pues, pero... El editor, no sé cómo de, quería estar solo, ponlo ahí donde todo el mundo lo vea. Y bueno, ahora, a continuación, en la siguiente sección, vamos a hablar de Los demonios de la lengua, de Alberto Ruiz Sánchez. Y para poder ir abriendo el apetito con los temas de demonología pesada, posesiones y exorcismos de la Santa Inquisición, vamos a escuchar demonología pesada. El diablo en el cuerpo de Sáiz. Thank you. Ok, bueno, como dijimos, vamos a hablar ahora en la segunda sección de libros que hablan de libros, de Los demonios de la lengua, de Alberto Ruiz Sánchez. En este texto, Ruiz Sánchez empieza dando una especie de advertencia, ¿no? Que en realidad funciona a motivo de prólogo, ¿no? Lo que él hace en este texto es hablar de unos manuscritos que compra en una librería franco-judía, ¿no? Que contienen un tratado sobre demonología de un escritor jesuita, ¿no? A ver, vamos bien, vamos bien. El tema es, lo que él explica es que nivel, este texto lo rescata. Ajá. ¿Es Ruiz Sánchez? Sí, exacto. Hablando es que de... Es mucho metatexto, por sí. Eso lo traje, por sí, eso lo traje. Vamos a hacer un mapeo. Un mapeo del metatexto. Ajá. Un mapeo del infierno de Dante. Estoy de acuerdo. Así, es Ruiz Sánchez. Ruiz Sánchez hablando... Hablando de un texto que compró en una librería, bueno, franco-judía, ¿no? Eso es lo de menos. De un escritor jesuita. El escritor jesuita aparece nombrado como Juan Antonio Lorente. Juan Antonio Lorente, finalmente es un jesuita que al parecer formó parte de la Inquisición, también fue confesor, ¿no? Y en general al parecer fue uno de estos como curas inquisidores que también generan mucha crítica desde dentro de la iglesia, pues, ¿no? Entonces el vato tenía muchos enemigos políticos dentro de la iglesia y también dentro de la orden jesuita, pues, ¿no? El tema es que el vato escribe esta especie de tratado de demonología con los casos que recopila de sus actividades como inquisidor de la Inquisición Española, pues, ¿no? Ahora, ya llevamos dos franjas de metatexto. Ruiz Sánchez hablando de un texto escrito por otro güey, ¿ok? Ahora, en el texto, lo que Ruiz Sánchez traduce del latín del texto de Juan Antonio Lorente, es finalmente un caso en el cual se habla de un cura jesuita, cuyo nombre nunca es mencionado durante el texto, que se ve poseído por los demonios de la lengua, ¿no? Y esto tiene una como un efecto, ¿no? En corporal, ¿no? En el cura, ¿no? Hace que la lengua le crezca, ¿no? Y que le crezca, el texto dice, hasta más de medio metro, ¿no? Sí. Y todavía como es funcional su lengua, pues, o sea, todavía puede hablar, puede dar sermones. De hecho, habla de que da sermones de manera regular, a pesar de que su lengua mide casi medio metro. Y que en su, o sea, como el motivo de la muerte de este cura es que su lengua lo ahorca, ¿no? O sea, como su lengua creció lo suficiente para ahorcarlo y entonces la lengua lo decidió ahorcar, ¿no? Pero bueno. No la RAE. El tema es que son cuatro niveles de metatexto, porque es Ruiz Sánchez hablando del texto de Lorente, que habla del texto de este cura, y el texto de este cura de lo que trata es de que escribe un libro que se llama Epifanías. Las Epifanías le son reveladas una vez que desde... ¿Cómo se llama este canal? ¿Desde el convento? No, desde el monasterio. Monasterio. Desde el monasterio ve el río que está ahí, digo, el lago que está cerca, y en el lago están auspiciando una misa negra, ¿no? Entonces, él baja para poder ver la misa negra y él cree ver un ángel, ¿no? Lo que en realidad ve es a un sujeto fornicando con un cisne, pues, ¿no? Pero por las condiciones como materiales de su pinche acá enajenación y alucinación religiosa, ¿no? Trip. Ajá, más la noche, más todo ese pedo. Lo que él imagina es ver a un ángel, pues, ¿no? Con alas de cisne, con negros cabellos, negros arabescos, ¿no? Espaldas, o sea, fornidas, la luz de la luna golpeando los muslos, ¿no? O sea, la calidad del abrazo para que el tipo crea que se fundó en las alas. Sí, sí, sí. En el sujeto, sí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no solamente es profundamente homoerótico y profundamente bestialista en el sentido de que sí. Finalmente estamos hablando de sexo con animales, ¿no? Sino que además es muy sacrílego, pues, digamos, ¿no? O sea, quiero decir, de lo que nos está hablando finalmente Ruiz Sánchez es de una historia escrita por un cura jesuita sobre otro cura jesuita, que en realidad es una confesión de pinche herejía pesada, pues, ¿no? Sí. Entonces, bueno, este sujeto vuelve al convento y empieza a escribir ahora sí las epifanías, ¿no? Y empieza a escribir las epifanías y en las epifanías empieza a escribir cosas como... he estado tratando de rezar como rezaron mis padres y los padres de mis padres y los padres de estos, ¿no? Y no puedo rezar porque los rezos me saben a cenizas en la boca, ¿no? Y ahora me encuentro más cercano a Dios cuando medito en silencio que cuando llevo a cabo mis oraciones diarias, ¿no? Ahora puedo irme a dormir y el sol sale sin necesidad de que rece, ¿no? Hay una parte que me gusta mucho en la que dice que ve al Cristo, ¿no? En la cruz. Ajá. Y que se imagina cómo el Cristo con sus labios, ¿no? Se saca el clavo de la mano y pone su mano en las partes más blandas de su cuerpo para poder reparar los dolores del sacerdote, ¿no? Entonces, ahí también hay una relación como muy sexualizada con el tema del acercamiento que tiene el cura con Dios, pues, ¿no? Ahora, posteriormente, resulta que los pinches jesuitas, ¿no? Los jesuitas chidos del convento empiezan a bloquear al vato, ¿no? Monasterio. Perdón, sí, del monasterio. Le dicen, ya no puedes hacer eso que haces, ¿no? Porque eso que haces es misticismo y está sí, como... Sí, no escribas cosas ficticias porque luego la gente va a creer en ellas y puedes hasta fundar una religión y pues eso es malo porque pues ya más competencia yo no en el creo, mundo. Yo no creo que la crítica sea tan obvia del libro. No, o sea, no lo es. Apunta más a una paradoja, pues, ¿no? Porque lo que le dicen a estos curas es como, ¿no te debes dejar tentar por el diablo? Si no estás rezando y estás escribiendo que no se debe rezar es porque te está tentando el diablo, ¿no? Y el trip de Ruiz Sánchez, que es el trip de este otro jesuita que está escribiendo el trip de este otro jesuita, es que haciendo el mal se hace el bien, ¿no? Y que entonces la voluntad de Dios es como muy grande, es inmensa. Los demonios no están exentos, ¿no?, de seguir la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es más grande. Y cuando el diablo te tienta a Dios, pues, ¿no? Entonces, si tú haces el mal, es porque Dios quiere que hagas el mal. Y si Dios quiere que hagas el mal dentro de tu orden, es porque tu orden es maligna, pues, ¿no? Exacto. Entonces, ahí es donde se genera esta paradoja interesante del libro. Y el cura ya empieza a hablar acerca de escribir una biografía falsa de San Ignacio de Loyola para que sea descubierta dentro de 200 años. Y entonces la orden se derrumbe y fundar como sabe cuántos conventos y misiones secretas dentro para de las que misiones. Que la gente vaya a escucharlo y sí, le sí, crean. Sí. Y entonces, pero, o sea, ese plan así súper estructurado y hasta maquiavélico, si se puede poner ahí la frase, o sea, está hasta detallado. Sí, o sea, sí. La cantidad de páginas que va a hacer en los libros, dónde los va a esconder, a cuántos años va a ser revelada y a que aparte, o sea, no solamente va a ser revelada, va a ser creída de manera automática porque es una confesión tan bien escrita, ¿no? Sí, sí, sí. Y también, sí, que además trata de emular el estilo de San Ignacio de Loyola. Ajá, exactamente. Que... O sea, también escrita por la cuestión del lenguaje, pero también en la forma de las expresiones coloquiales de la persona que se supone que está escribiendo ese libro, ¿no? Y bueno, en fin, en el texto se mencionan otros tres textos que son los que escribe este sacerdote, ¿no? El primero es el de Revelaciones, ¿no? Que es el libro este que jamás se menciona como que pueda conseguirse. Luego es otro que es ¿cómo se llaman estas cosas? Historia de la Orden Jesuita, o Gran Historia de la Orden Jesuita, algo así. Sí. Que se supone que el vato lo que hace es publicar los tomos del pasado y esconder los tomos del futuro, porque obviamente hace un tratado ahí como a lo Nostradamus, ¿no? Escribe el pasado, escribe el futuro, y los del futuro no los revela, sino que se los da a sus allegados para que sus allegados cumplan con los designios del maligno y puedan como derribar la orden posteriormente, que sería también hacer la voluntad de Dios, pues, ¿no? Sí. Y hay otro texto que se menciona, que es precisamente esta obra, esta biografía falsa de San Ignacio de Loyola, donde San Ignacio de Loyola lo que hace sería confesar lo que de hecho vive explícitamente el cura del que está hablando Ruiz Sánchez, ¿no? Que es haber sido tentado por el diablo, actuar por un brillo oscuro y en fin, todas esas cosas, ¿no? Es un libro que me gusta mucho, creo que está muy bien narrado. Lo que yo nunca he tenido completamente claro es, esta historia, la gran historia de la Orden Jesuita, sí es un libro que existe, pero nunca he tenido claro si, o sea, como qué porción del libro es una porción ficcionada y es una cosa que me gusta mucho del libro, pues. Porque está claro que definitivamente Ruiz Sánchez no consiguió estos manuscritos en una pinche biblioteca franco-judía, ¿no? De manos de un cura que, ¿no? Tenía un solo manuscrito y lo vendió y le llegaron a él de una manera ahí... súper fortuita, pues, ¿no? Que él tampoco sabe cómo estaban ahí. Exacto. Y un día se me dio a leerlos y entonces me inspiró un libro y le fui metiendo. Que también es cuánto realmente acomoda, ¿no?, Ruiz Sánchez para que la historia encaje, ¿no? O sea, ¿qué tal que pudo haber sido inspirado por otras historias de otros sacerdotes, monjes, curas, padres, lo que sea, de otras órdenes, ¿no? Porque también, o sea, por la manera en que lo es presentado, pues se presta para cuestiones de leyendas, ¿no? O sea, si es un libro que habla de alguien más, pues qué tal que esa otra persona también llegó a inventar algo que yo estoy leyendo, que creo como cierto, porque alguien más también lo citó, y así sucesivamente hasta que dice Ruiz, creo yo, que llega Ruiz Sánchez a decir... pues yo también voy a decir un libro que hable de una persona que habla de un libro que una vez leyó un libro. Claro. Sí, o sea, en fin, o sea, como el tema del metatexto es lo que en realidad nos interesa, pues, ¿no? Pero creo que es interesante también pensar en cuáles son los elementos de la vida de Ruiz Sánchez que lo pueden llevar a desarrollar el libro de una manera tan adecuada. Porque a pesar de que ahora que nosotros lo estamos explicitando, parece perdidizo la forma en la que se va revelando el texto, en realidad no lo es para nada. O sea, el libro está muy bien narrado y si tienen la oportunidad de conseguirlo, les recomiendo que lo hagan. Les digo, es Los demonios de la lengua de Alberto Ruiz Sánchez, Ruiz escrito con Y. Y lo que pasa es que Ruiz Sánchez tuvo mucho acercamiento a la comunidad jesuita, pero además tuvo muchos estudios de cultura barroca. Podríamos decir en cierta medida que... Por sus estudios en Francia y en España. Claro. Obviamente es un libro que pretende tener un acercamiento filosófico a una problemática teológica, pues, ¿no? Pero creo que sí es mucho más relevante para Ruiz Sánchez en el desarrollo de su narrativa la intención literaria, pues. Lo creo también de esta manera, y no sé si estés tú de acuerdo con eso, porque en determinado momento son mucho más interesantes los personajes y mucho más interesante la historia que nos está narrando que la paradoja que trata de plantear. Sí, es decir, a mí me absorbe mucho, pero es por metiche que soy, pues. Sí, es que de hecho esto de acomodar la cuestión en escala, bueno, no en escalas, como en niveles de metatexto, eso ya es hacer el análisis, pues, ¿no? El comentario. Pero claro que el autor pues lo hace como pues un ejercicio textual, ¿no? De quizá hasta dónde puede llegar esta historia metida dentro de una historia, dentro de una historia, dentro de una historia, que no se pierde el hilo, más bien te va dando datos que van complementando las historias conforme vas bajando en la lectura del libro, ¿no? No es solamente quedarte en que, es Ruiz Sánchez leyendo un libro. Sí, pero luego también te desarrolla bien la historia de dónde viene. Y luego ese de dónde viene, quién lo escribió y por qué es que lo escribió. Y cómo es que llegaron a él las historias. Y de cómo llegaron a él las historias, el otro personaje también, el que no se menciona el nombre, ¿no? Que hace la compilación de las confesiones del otro personaje. O sea, no le va restando importancia a cada uno de los niveles de esta cadena de narración, pues. Sí, que además creo que también es una especie de paso arriesgado y quizás un poco arrogante en la carrera de Ruiz Sánchez, porque Ruiz Sánchez principalmente es reconocido por sus novelas y su ensayo, pues, ¿no? También, o sea, a mí me parece que sí es un gran poeta, pero lo que más tiene publicado en general ha sido novela y ensayo. Pero lo que menos ha publicado es, de hecho, relatos y cuentos. De hecho, solamente hay 4 títulos en el haber de la, o sea, como de la historia escritural publicada de Alberto Ruiz Sánchez. Y resulta que este es el primer texto que publica de relatos y cuentos, pues. Que además, como dijimos, por todo este tema del intertexto, resulta muy complicado de escribir y también muy complicado debió ser lograr hacer que la lectura del texto fuera tan sencilla y que uno no se pierda en el metatexto, pues, ¿no? Sí, la forma en que le dio los niveles y que no interrumpiera una cosa con la otra y que esa parte, por eso, el que algo que podría ser muy confuso desde arriba no te desanime a seguirlo leyendo cuando ya estás adentro de él, ¿no? Y que se siente la escala estilística, sí, también. Exacto. O sea, sientes el momento en el que está hablando Ruiz Sánchez y sientes el momento en el que está hablando... no me acuerdo cómo se llama el padre Josito, pero bueno, este sujeto. Hay uno que se llama padre Girard. Sí, pero, o sea, sí, Girard es uno de los personajes. Ajá. Pero, o sea, el texto en realidad, si lo pensamos como una obra fraccionada, son solamente 2 partes. Juan Antonio Lorente. Es muy claro en el momento en el que sientes que está escribiendo Lorente y el momento en el que sientes que está escribiendo Ruiz Sánchez, y creo que eso también es como muy valioso. Otra cosa a resaltar es que tardó 7 años, ¿no?, en volver a escribir un libro de cuentos o de relatos, y que de hecho esa sí es una de sus obras más famosas, que es Cuentos de Mogador, ¿no? Uh-huh. Que luego tiene una continuación 5 años después, que es Cómo llegó a Mogador la melancolía, pues, ¿no? Estos son de sus 2 textos más reconocidos. No conozco mucha gente que haya leído Los demonios de la lengua. Creo que sí es un libro que la gente debería como leer un poco más enfáticamente. No necesariamente, como dije, por la paradoja teológica que representa, que a mí sí me parece muy interesante, sino porque creo que nos puede dar muchas luces para luego poder entender otros autores que hacen ejercicios similares al que hace Ruiz Sánchez. Sí. Por ejemplo, no sé si tú te acuerdas de cómo se llama este pinche libro del que habla... ¿Qué autor? Borges. Ah, el cuento de Tlun Ugvar Orbis Curtius. Claro. O sea, alguna vez alguien vino a la librería a preguntar buscando que las enciclopedias de... Oiga, ¿tiene las enciclopedias de Tlun Ugvar Orbis Curtius? Y todos así como... Depende. Estamos atravesando ahorita mismo todo el tiempo por el ojo de una aguja. ¿Bruja? Y se quedó así como de... ¿Qué? Así como de... No sé. Usted, sí, o sea, no, usted no. Es el inmortal que viene a preguntar por sus tomos de enciclopedia. No tienes idea de las veces que me han pedido el Necronomicon, ¿no? Ah, o sea, como si fuera un, o sea, no sé, un pinche libro, pues, ¿no? O sea, la verga, ¿no? O sea, quiero decir, creo que de repente también el no, tema de que los escritores... No existen las tablillas ficción, de los cantos de Tulú, entonces... Ajá. O sea, que los escritores se pongan a ficcionar literatura puede de repente hacer perder al lector. Y creo que este sí es un libro que funciona muy bien como una introducción para poder entender cómo funcionan esos metatextos y cómo funciona ese acercamiento que de repente los escritores tienen a una literatura que puede existir o no existir para poder contar relatos que sí que son elementos de su realidad, pues, ¿no? Sí, claro. Y sí, o sea, como no ha pasado una ni dos, sino muchas veces que ahí en la librería haya llegado banda a preguntar por libros que directamente no existen. Ajá, sí, sí. Que... Creo que se aprecia el hecho de que vayan y busquen los libros. O sea, que tengan la intención de querer leer. O sea, así sea algo fantasioso, pues dices, bueno, pues al menos sí tuvo la intención de venir y preguntar, ¿no? Que ya me imagino, o sea, ¿cómo será la lógica de una persona que cree que va a encontrar estos libros cuando a la librería número 20 le dice, no, es que no existe? Pero él dentro de sí es como de, no, es que claro que existe. Eso debe ser muy duro, ¿no? Claro. Ajá, o sea, el no resignarse a aceptar que pues no existe, ¿no? Y lo digo porque la primera vez que yo leí Los demonios de la lengua, yo tendría a lo mejor 15 o 16 años, y yo sí estoy muy tentado a buscar el resto de los textos de Los demonios de la lengua, ¿no? porque en el libro Ruiz Sánchez dice que el resto está traducido y que se encuentra en tales revistas y la chingada, ¿no? Y no, pues son revistas que son imposibles de localizar, ¿no? O sea, y que obviamente no están publicadas, pues. No, ¿no? Ajá. Entonces, también siento que para el lector puede ser muy interesante darse cuenta de ese tipo de ficciones. Porque la literatura se disfruta mucho más cuando sabe que es literatura, pues, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, siento que a lo mejor en las películas de terror, ¿no? Tiene sentido decir que es material encontrado, que está basado en hechos reales, porque finalmente lo que la gente quiere es, o más bien lo que la razón busca es romper el pacto de verosimilitud entre esto es ficción y esto es realidad, pues. Sí, exacto, que haya como esa conexión. Pero cuando uno lee literatura, en realidad no quiere imaginarse que está hablando de su mundo, pues, uh-huh. O en muchas ocasiones no es de esa manera. Entonces, poder pensar que la literatura es solamente otro resquicio imaginario, ¿no? En la mente de un autor que finalmente se manifiesta lexical, realmente, ¿no? En papel y la chingada, creo que puede ser muy interesante, sobre todo para ese lector que de repente tiene inquietudes que se van volviendo quizás un poco más sofisticadas, ¿no? Sin necesidad tampoco de llegar a la pedantería, pues, ¿no? Sino el lector que de repente quiere tener una opinión, ¿no? Sí. Con respecto del texto y no solamente llevar a cabo lecturas, pues. Que sería una pedantería muy extraña, ¿no? Que en lugar de decir, ah, yo leo 120 libros al año, sería como de, ah, yo he leído este año los dos últimos libros de... ¿De Ruiz Sánchez? De Ruiz Sánchez, no, de los dos últimos libros de de Los demonios de la lengua. De Los demonios de la lengua, y tú estás así como de, ah, sí, ¿y de dónde? No, sería una fantasía, ¿eh? Ajá. ¿No? Sería una fantasía. Que alguien llegue así con esa pedantería megalómana de yo fui capaz de leerlos, ¿sí? Porque, sí, además siento que también un poco este tipo de textos funcionan como un engañabobos, pues, ¿no? Sí. O sea, que luego la bandita se inventa chingaderas, ¿no? Y sí sería interesante que alguien un día llegara y me dijera, no, yo te juro que yo leí el resto de Los demonios de la lengua y... y ¿sabes? Me recuerda mucho, o sea, hablando de cosas que hablan de literatura, hay una película donde sale Johnny Depp que se llama El séptimo sello, en donde es como una especie de anticuario o historiador y que está buscando un libro precisamente que habla como de una secta o algo, y al lugar donde llega a encontrar el libro le dicen, ah, o sea, pues puedes checarlo y todo, porque sí está chido que busques este tipo de información y cultura y bla bla bla y todo, y es como, ah, ¿y aquí qué es? La secta. Y se queda como de, ¿qué? O sea, yo O sea, yo personaje de la película es como, yo sabía que este libro probablemente no existía y el lugar donde voy a encontrarlo es el lugar donde lo hicieron, ¿no? Claro, claro. O sea, hasta ese punto podría llegar la intersección entre la realidad y la fantasía, ¿no? No, o incluso también una cosa que alguna vez hablábamos, ¿no? No recuerdo quién era el poeta que tenía escrito unos textos que decía como, nunca pude terminarlos, si alguien los puede terminar, por favor, hágalo. Elías Nandino. Elías Nandino tiene un nocturno que se llama Nocturno... Uno de los nocturnos de Elías Nandino. Sí, es uno de los nocturnos, pero... Sí, él tiene una... No es una advertencia, más bien es como una... Como una aclaración de que él, como seguido hacía ediciones y correcciones de sus propios textos... Sentía que nunca lo había podido terminar. Ajá, que ese texto no lo había podido terminar y que dejaba abierto para aquella persona que en el futuro quisiera corregirlo... Y terminar el texto, ¿no? Que también es eso. ¿Tú cómo vas a saber que Elías Nandino te va a decir, sí, ya lo terminaste bien? O sea, no. O sea, yo creo que ni... No, también, o sea, cuando te mueres renuncias, ¿no? Ajá, o sea, a tu posibilidad de corregir tus propios textos. Sí. O sea, no, ya ahí muere. Supongo. Pero, supongo. Sí. Bueno, es que sí era muy ferviente en la corrección de sus textos. Pero sí, creo que sería interesante que, por ejemplo, alguien tratara de escribir esta enciclopedia mencionada por Borges, ¿no? Creo que también sería interesante que alguien tratara de escribir El resto de los demonios de la lengua. Creo que sería interesante que la banda también se aventurara... sobre esa literatura que existe y no existe, pues, ¿no? Que podría ser, o sea, sí la creación de estos libros, pero siguendo ciertas líneas naturales de los textos de donde provienen, ¿no? Sí, se abre la puerta del misterio ahí. Ajá, porque también, o sea, tú haces una enciclopedia de Tlun Ugbar Orbis Tertius y haces una enciclopedia natural, no sé, de pura botánica, te quedas como de... Pues no, o sea, no se la compras porque no viene de ahí la idea. O sea, incluso hasta podría ser más que la enciclopedia sea como de este zoológico, mitológico, imaginario, en donde varios de los textos o de las explicaciones y de las descripciones que hay de los personajes mitológicos son de Borges, ¿no? Pero que tiene ilustraciones de otras cosas, que habla del barroco, que habla de, ¿cómo se llama este otro? Bueno, que habla como de Minotauro y varias cosas. Yo no lo leí. ¿No? Bueno, yo al menos yo recuerdo que había un ejemplar allí en la biblioteca de la universidad. Yeah. Y hace 2 años me tocó verlo en la FIL. Y es eso, es un libro de ilustraciones que se llama como zoológico imaginario o zoológico mitológico, algo así. Y es eso, vienen los textos, las descripciones y las historias son de Borges, pero las ilustraciones es de otro artista. Y habla de diferentes criaturas mitológicas de varias culturas, ¿no? Sí. Entonces yo creo que eso cuenta un poquito más la naturaleza narrativa, por así decirlo, de este otro cuento donde citan las enciclopedias. Otros autores también como mucho más pop, a los que les han sucedido cosas muy similares dentro de la industria editorial, son por ejemplo a Tolkien, ¿no? Del Señor de los Anillos, que seguramente le habrán publicado libros de esa naturaleza, ¿no? Ajá. También la... ¿cómo se llama esta cabrona? La que escribió Harry Potter. J.K. Rowling. Seguramente también hayan muchos libros publicados de esa naturaleza. De hecho, de eso sí tengo, o sea, no el dato súper específico, pero conozco a un compa que llevamos taller de creación literaria en la universidad también. ¡Qué horror! Sí, pero era mejor que las clases de matemáticas. Él, dentro de estos grupos de lectores de Harry Potter, tienen un fanfic que les llaman, algo así, y... Se juntan por grupos. Esa banda está loca, ¿eh? La banda que hace fanfics, esa raza es pesada, ¿eh? Espera. Esa raza no duerme, esa raza toma mucho café, esa gente se mete coca, ¿eh? Por las noches para no dormir y leer chingaderas, ¿eh? No, son polvos de... polvos flu. Dirían en Harry Potter. Pero la idea es que se juntan por grupos... Y ciertas historias de libros en específico, o sea, partes de capítulos, las toman y desarrollan las historias de los personajes que hasta son incidentales. O crean sus propios diccionarios o enciclopedias, claro, de objetos que son nombrados ahí, pero que la autora ni de por asomo se le ocurre querer describir eso un poco, ¿no? Yo nunca he entendido por qué los lectores que se asumen así como lectores más serios no tienen ese acercamiento con la literatura, que es un acercamiento tan ¿cómo decirlo? Interactivo, pues, ¿no? O sea, donde tanta dueñas de la literatura que estás dispuesto a tú mismo generar contenido que rodea el texto y que lo dota de un significado distinto y un significado más personal que puedes compartir con otras personas de la comunidad lectora de los textos que te han tocado, pues, ¿no? O sea, no sé por qué diablos no hay escritores haciendo fanfics de Borges, pues, ¿no? Yo haría de Ibargüengoitia. ¿Tú harías de Ibargüengoitia? Sí, porque eres un imbécil. Sí, por favor. Por eso. Pero claro. De cualquier manera, ya tenemos el tiempo encima. Agradecemos mucho a la librería La Rueda, a Radio Cartón, mucho a Airad, a Poncho, me agradezco también a mí. A los autores maravillosos que tuvimos el día de hoy, por haber escrito los textos que nos permitieron hablar de sus textos, que hablaban de otros textos. Y de otra vez que fueron leídos por otras personas que escribieron sus textos y los citaron. Y los invitamos al programa de la siguiente semana, igual el martes a las 8. Este programa va a estar en repetición miércoles a las 8. Este programa probablemente los sábados estará en repetición. Mañana hay retransmisión del programa de La Sangre Viva. La Sangre Viva es otro programa sobre literatura en la que ahí sí se lee poesía. Y por favor, se lee poesía. Y por favor, no. Sí, no, sí, sí, sí. No es cierto. No, sí, no. Ahí por favor, lees poesía. Eso fue muy impropio. Bueno, agradecemos muchísimo también por habernos estado escuchando durante este programa. Y nos vemos la semana que viene. El próximo miércoles. Recuerden que pueden descargar el podcast también. Si por alguna razón de verdad les gusta, recomiéndeselo a sus compas que sientan que les puede gustar y mándenles el podcast. Y ya vamos a hacer la página de Facebook también para que estén ahí en contacto. Claro, el Irat, que es nuestro encargado de redes y nuestro encargado de contenido y nuestro encargado radiofónico, se encargará de postproductor. Se encargará de llevarlo a cabo. Bueno, pues muchas gracias y buenas noches. Escuchas Tenemos los Libros, tu programa de literatura ficción. Conducen Pavel Neikame e Irat González. Transmitiendo en vivo por radiocartón.com, miércoles 8 de la noche.